camina muy deprisa. Y si tiene algún problema, las cosas las toma risa. Vive feliz y contento en su globo de altos vuelos. Y con Totó, su buen amigo, les gusta cruzar los cielos. Contra todos, siempre sabe escaparse, lucha de todos los modos. Su hipogrifo huracanado es un arma sin igual. Si te sopla,